cuando brille el oro del trigal, ilumina el campo de esplendor y feliz se ve el agricultor, orgulloso sobra contemplar. La cosecha pronto va a empezar para bien de toda la nación, y por eso en mi canción a todo agricultor le doy mi bendición. Con mi humilde rancherita te saludo, chacarero, es tu honrosa labor de inmenso valor para el mundo entero, y en lo nacional eres el puntal para su progreso. Chacarero, chacarero, Dios bendiga tu labor. Brille el oro del trigal, ilumina el campo de esplendor, y feliz se ve el agricultor, orgulloso sobra contemplar. La cosecha pronto va a empezar para bien de toda la nación, y por eso en mi canción a todo agricultor le doy mi bendición. Con mi humilde rancherita te saludo, chacarero, es tu honrosa labor de inmenso valor para el mundo entero, y en lo nacional eres el puntal para su progreso. Chacarero, chacarero, Dios bendiga tu labor.